prohibido y quiero saber de ver. Sé que por la noche te hace falta mi cariño, mi cara. Baby, ya no quiero nada contigo. El tiempo pasado para mí fue tiempo perdido. Por estar cerrando la taza, otra mamacita en la casa controla. Yo sé que cuando tú ves mi foto te incomoda.